evidentemente el fallo ha aceptado la postura de la Fiscalía y ha condenado las penas solicitadas por el Ministerio Público Fiscal de la Nación a los imputados. ¿Por qué la acusación no incorporó la figura de incumplimiento de los deberes funcionarios públicos para Arroyal? Porque consideré que era innecesario porque estaba tipificado el otro delito. Ahí había un concurso, es una cuestión técnica, es un concurso ideal. Una misma conducta puede infringir más de una norma y no es necesario encuadrarla en todas. Uno la encuadra en la que entiende que se configura. ¿En esta, realidad condena, no? ¿Esta condena no le inhabilita como se está seguir ejerciendo el cargo de intendente? Sí, sí, evidentemente en la medida que quede firme el fallo, pero no por ahora. No por ahora, hasta que no se firme el fallo, ¿no? Doctor, además, tiene que ir detenido en el caso de que cuando quede firme el fallo. Usted pidió 5 años y los jueces dieron 5 años. Sí, sí, por eso. El fallo satisfizo las expectativas del Ministerio Público. ¿Y cuáles son los pasos a seguir ahora, por ejemplo? Y ahora habrá que ver qué actitud toman las defensas, si aceptan el fallo o si recurren en casación. ¿Y a la si Cámara Federal de Casación Penal? ¿En Bahía Blanca es eso? No, Cámara Federal de Casación Penal de la Nación, que funciona en la capital federal. Ah, bien. O la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Vamos a tratar de hablar con una de las personas, de los testigos que